madre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Menos mal que lo tenemos acá, el Nico, para poder hablar y como tener ese registro de ya el cuerpo no nos da para tanto. Sí. O sí, nos da para mucho. Quiero cambiar la frase. Dale, va de vuelta. Porque no va por la negativa. Buen día, vení. Buen día. ¿Qué? Nos da para mucho con otros tiempos y otras pausas. Sí, adelantamos un poco lo que va a suceder a lo largo del programa, porque está Nico presente, y la frase de lunes, que también es muy lunes, ¿no? Esa frase de decir, che, el cuerpo está respondiendo de otra manera, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Como responde, se la rebanca, pero hay como un registro 48 horas después, porque no es inmediato, como al rato te viene la información de, upa, ¿qué pasó acá? Claro. ¿Qué hice de más? ¿Qué? No, o esto de, no entiendo por qué estoy, o estoy recansada, no. Y claro, cuando empezás a hacer la descripción de todo lo que hiciste el fin de semana, ¿te fuiste en auto? Sí. ¿Madrugada? Madrugada, volví en micro. ¿Y al día anterior a salir en auto, te acostaste temprano? No, para nada. Viernes, o sea, antes de salir esa claro, noche. Por sí, esto sí, de... más o menos sí. Sí, dentro sí. De todo, por esto sí. De, bueno, mañana me tengo que levantar a 4 de la mañana. 5. A las 5 de la mañana. Porque además imagino que vos no sos como yo, de me subo al auto y acá hay testigo, me subo un auto y ya lo dije muchas veces que tengo una incapacidad en eso. Me subí el auto, te charlé 10 minutos. Taca. Me duermo. Sí, en el micro. No, pero automático. En el auto, acompañando a una persona que... Me imagino que... Es mantenerte despierta. La cumple a rajatabla. Seis horas de viaje. Claro. Charla y conversación. La que sacás del tema de conversación desde que salís hasta que llegás. Entonces no es que tampoco recuperás... El mate. Claro, todo. Ahí ya tenés un cansancio porque... estado de alerta, compromiso de generar diálogo y charla, musicalizás también en el auto. Que ahora el tema... ¿Ya no se usa? No, pero hay muchas tecnologías. Entonces como que se pueden manejar desde los volantes y como las cuestiones del Bluetooth, la conexión de el auto con el dispositivo móvil. Como que tenés un montón de cosas que me... Como, upa, esto es un montón de data. Lo lindo que era poner el cassette, escucharlo, apretar el botón, sacarlo, elegir otro. No, se daba vuelta solo, ¿te acordás? Claro, pero cuando terminaba tenías que sacar y poner otro nuevo. Uh-huh. Lo lindo que era eso. Bueno... Ya no existe. No, ahora por plataformas y qué sé yo. Entonces ya ni siquiera ahí no necesita asistencia. Ahí ya persona. Copiloto perdió un rol y una función. Sigue cebando mate, podés meter una galleta, viste, como, bueno, querés un pedazo de galletita, vas dándole de comer como cual un delfincito, viste, como, toma, te tiro un pedazo de galletita. Esas hago. Bueno, ahí ya tenés como energía gastada. Todo esto llegaste a las... ¿Qué hora? Mediodía. Al mediodía. Festival, cantidad de gente, ver películas. No viste, hiciste un como sí. Hice como un que sí. Solo voy a decir que estuve en la alfombra roja. Estuve en una alfombra roja. Esa parte sí vale. Sí, sí, obviamente. Fui parte. ¿En ojotas o con calzado acorde al evento? No. En ojotas. No. Claro, más o menos. Así como... Estaba de playa, de turista. Claro. La Bristol. Bueno, seguimos el ragoto de ahí. Alfombra roja, cantidad de gente, como ya también te levanta un poco la energía. Eso no nos damos cuenta, pero nos cansa. Saliste a comer, a beber algo, no sé qué. Sí, cumpleaños. Pintó, digo un cumple. Claro, cumpleañito, chau, de fiesta. De alguien desconocida, persona desconocida. Sí, cumpleañito. Al otro día, te fuiste a la mañana a la playa. Claro, a surfear un rato. Actividades. El traje de neopreno, te metiste, eso también cansa. Y después te subiste al bondi y te viniste para acá. Claro. ¿Cuántas horitas de viaje? como seis. Seis, siete horas. Hiciste las notis en ese transcurso. No, no, de todo. Entonces, pregunta, doctor. Escúcheme, doctor, ¿por qué me siento? Tengo un desgaste. Siento que el cuerpo me tiembla. Algo tiene que ver, ¿no? Como... Sí, sí, es el famoso ya no tengo 20, ¿no? Uno llega siempre a esa conclusión, che, pucha, el cuerpo ya está un poco, estoy un poco más cansado, más cansada, ya no es como antes. Ya no es como antes. Ya, ya no sos igual. Ya no puedo como antes. Hay como una cosa ahí de que, igual para mí, yo sigo repitiendo lo mismo, entro en contradicción. Está bueno eso, porque es como decir... las ganas, como esa juventud eterna, interna, no sé qué, que está buenísimo porque no te frena a hacer cositas, lo que pasa que después pasa un poco de factura. Sí, sí, el dosificar, por ahí es el dosificar, ¿no? Las actividades, que lo... Ay, no me sonó bien el auricular. Yo, ¿qué tengo que hacer? Nada, igual la pasaste muy hermoso. Sí, estuvo hermoso. Se nota que tomé un poco de sol. No, me di cuenta. Bueno, mucho al en sol. Esta oportunidad, el traje de neopreno es tuyo. Yo ya te lo pregunté esto, pero sabés que no termino de registrar. No. Ah. Hay uno. ¿Colectivo? Hay uno colectivo, o sea, el que conseguimos uno ahí que nos prestaron. No tengo acá. Pensé que tenías traje de neopreno. No, consigo que me presten, pero estaba frisísima. Fría, el agua. Y porque tampoco es que hizo una temperatura, ¿no? Como. Digamos, de mucho calor. No. ¿Cómo estuvo? Estuvo re lindo, estuvo precioso, cálido, digamos, para estar en un paredoncito tomando sol, unos mates, pero levantarse, vamos, bien temprano, porque también hay que aprovechar. Que no, encima debo... el surfear es media de madrugada, ¿no? Bien temprano. Tipo, sí, para un domingo, 7 de la mañana, es como muy tempranísimo. Un montón, Juli, por eso, dosificar que yo... No puedo. No escuché. Acá se me rompió. Me avisan por la cuca que no me están dando bien el auricular. Claro, pero es hermoso. Es muy lindo. Pero es mucho desgaste físico. Nunca tuve la experiencia más allá de la tabla de Tergopol y quitarte vuelta los 2 segundos. Ojo, yo hago eso. ¿Tabla de Tergopol? No, tabla de Tergopol. Un longboard que me sostenga el peso. O sea, no uso tabla chiquita. No soy una profesional, ¿entendés? Mi amiga es máster, tipo, es muy buena y yo me quedo barrenando. Claro. Jugando en la orilla. Muy muy linda la escena que visualicé, que era toda vestida como re canchera y una tabla de Tergopol rota al costado. No, casi no se venden más, era medio peligrosa la tabla de Tergopol. ¿Por qué? Te llevaba el mar. Muchos lo usaban en los canales, viste que se arman esos piletones. Y después anda a volver pataleando la tabla de Tergopol. Claro. Qué peligro. Era medio peligrosa. Estás desmitificando muchas cosas últimamente en relación al mar. Estoy madurando. Estás madurando. La de las aguas vivas y que no sirve. Porque además es verdad, acá también podemos hacer una pregunta. ¿Doctor? Que aún le quedó la duda. Sabemos de la orinoterapia y todos los resultados y la cuestión positiva. Pero lo que Juli planteaba el otro día es... Ojo, si te pido un agua viva, no, el pis no sirve para el ardor. Y era como, para mí era más que lógico, porque es claro, la cantidad de toxinas que eliminamos y te la estás poniendo en una herida recién abierta, pero... de un agua viva. Igual no, o sea, queda irritada la piel. Bueno, ¿no? Irritado, no, pero eso, claro, no es un corte rasgado ahí, pero te queda irritado y te arde, te pica todo. Pero esa no la había escuchado, la de la orina. Sí que se ponían la arena húmeda, digamos, como para barrer los filamentos del agua viva. Ah, era para eso, mirá. No, lo de la arena sí, que aparte te refresca, usás arena húmeda para refrescar. Pero no, la frase de que te pillen cuando te... Ah, encima otro. Sí, tal cual, no puedo mearme a mí misma si me pico en el... Bueno, o sea, me pico. No, por ahí hacías en un territo y te tirabas. Yo me imaginé automeándome, ¿cómo hago? Solo si me picó una pierna. En el dedo gordo del pie. Claro, si me picó la rodilla, ponele, pero si me picó en la altura de las costillas estoy jodida. No, era ajeno, era con asistencia de terceras personas. No sabría qué decirle. No encontré ningún estudio científico que... que hable de esa terapia para Agua Vivas, por lo menos. Para desmitificarlo. Claro. Bueno, lo pusimos en... Y tenemos la clásica agua de mar también, ¿no? Nuestra lista de cosas piolas. Claro, agua sí, de mar. Sí, sí. Bueno, es el mar para todo. Pero no entendí cómo la relación. No, porque es tomar agua de mar, como que, viste, dicen, no, que el agua de mar, no, no, se toma el agua de mar, también podemos tomar agua de mar. Pero pará, ojo, acá no empecemos a confundir, a entrar en la misma, no se pongan un tarro en el medio de la ola o vayan a barrenar en una tabla de Tergopol con la boca abierta, porque no es saludable eso. No, tragas arena, básicamente. Tragas arena, nanoplástico, todas las cosas que sabemos que contiene el mar, que no empecemos a profundizar en eso, por favor, porque ya arrancamos un lunes llorando. Ay, tal cual. Y aparte estuve en Mar del Plata, en la ciudad del análisis del plástico, y le conté a mi amiga, le digo, no, no sé qué, y fue como, ¿para qué viniste? ¿Para tirarme toda esta pálida? No, bueno, basta, tiremos los tuppers, le expliqué, le hice escuchar el audio de la entrevista, y fue como, no, ¿para qué venís? ¿Para tirar pálida? Claro, no, demasiada información le tiraste. Por eso, no paré, Dosificar no sirve en tu caso. No, está jodido. Está jodido, pero siempre se puede aprender. Tal cual, es la propuesta para los próximos. Para los próximos años. Y para los próximos minutos la propuesta es arrancar con este charco de arena. Dieciocho minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 13 de noviembre, 16 grados, 7 décimas la temperatura en Buenos Aires. Los delfines están súper turquesas y siguen firmes con el billetito de 20 pesos entre ellos. Hay una máxima de 20 grados para el día de hoy. En esta mañana vamos a estar con la columna de Nico Polenta, que ya lo tenemos aquí en Cuerpo Presente, y luego nos comunicaremos con Carlita de Ni Una Migrante Menos. Y escuchamos a Dua Lipa haciendo Houdini. Maybe you could. Charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo. Travesticidio. La referente de la comunidad travesti trans, Diana Zoe López, fue asesinada. Diana Zoe López García, mujer trans, referente del Hotel Gondolín y la madre de una enorme familia, fue asesinada de una puñalada por su pareja en la habitación de un hotel en el barrio porteño de Valvanera. De 47 años y oriunda de la provincia de Salta, López García era la presidenta del mítico Hotel Gondolín, el establecimiento de la zona de Villa Crespo, que recibía y alojaba a las personas de la comunidad travesti trans. Su trabajo en el establecimiento a lo largo de los años fue lo que la convirtió en la madre de una enorme familia, con muchísimas hijas y sobrinas, como dijo la psicóloga social, activista travesti y amiga de la adolescencia de Zoe, Marlene Guayar. Según trascendió, un hombre de 38 años, identificado como Norberto Villegas, fue quien se comunicó al 911 el sábado por la tarde para dar cuenta sobre la agresión que había cometido contra su pareja. Efectivos de la comisaría vecinal de la policía de la ciudad se desplazó al lugar y encontró ya sin vida a López García. El autor del ataque quedó detenido y a disposición del Juzgado Nacional Criminal Correccional número 11, imputado en principio por el homicidio calificado en una causa que se prevé que sume varios agravantes al tratarse de un transfemicidio. Danica, otra vez el grupo Beltrán amenaza con cerrar una planta. Los trabajadores de Dorada Sociedad Anónima, Danica, de la localidad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, llevan adelante junto al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y de Montadores medidas de fuerza por reclamo salarial desde hace un mes. La patronal del grupo Beltrán, que compró Danica en el 2018, primero despidió a 20 trabajadores. Luego intentó meter rompehuelgas y ahora anunció que va a cerrar la planta, como ya lo hiciera en otras huelgas del 2020 y 2021. Ante esta demanda obrera, la patronal del grupo Beltrán decidió avanzar con una medida arbitraria e injustificada de 20 despidos con el único fin de amedrentar a los trabajadores para que desistan de su legítimo reclamo. Además, la empresa presentó un recurso legal para tratar de meter trabajadores eventuales a que cumplan las tareas normales y habituales de la planta, buscando así romper la huelga. Se difundió esto en un comunicado de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso de Montadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Acto en apoyo al pueblo palestino. Una nueva jornada de solidaridad con el pueblo palestino tuvo lugar tanto en Argentina como en todo el mundo el pasado sábado. La convocatoria en Buenos Aires tuvo lugar en Plaza de Mayo, donde se leyeron poemas, adhesiones y se pasó un informe de situación. Acompañando a las comunidades árabes, estuvieron las mujeres indígenas por el buen vivir, mujeres de Avia Yala y otras agrupaciones de derechos humanos, sociales, políticas y sindicales. Las lecturas de poemas de Mahmoud Darwish y la recientemente asesinada Eva Abu Nada fueron algunos de los momentos emotivos. El acto culminó con una nueva lectura del documento que se había consensuado por todas las organizaciones convocantes y leído en la anterior concentración el pasado 3 de noviembre frente al Congreso Nacional. Imputan penalmente y escrachan a un vecino por colgar un cartel en apoyo a Palestina. El pasado jueves 9 de noviembre, la policía de la ciudad se presentó en la casa de Omar Azad en el barrio porteño de Flores por haber colgado en su balcón un cartel en solidaridad con el pueblo de Palestina. Según los uniformados, ese cartel constituía un acto de discriminación penado por la ley. Notificaron al señor Azad de su imputación y se retiraron sin dar explicaciones. Apenas transcurridas horas del accionar policial, la puerta de su vivienda fue vandalizada. Eso denunció la familia de Azad y vecines del barrio. El sionismo es una posición política y, por tanto, puede ser perfectamente criticada en el contexto actual de más de 10.000 muertos palestinos, de los cuales más de 4.000 son niños, expresó Ismael Jalil, abogado defensor de derechos humanos y que representa a Assad.

¿Con qué venimos hoy? Vamos a retomar un poquito los principios de eutonía. ¿Sí? Traje que para mí es uno de los principios más lindos de trabajar. Y que le da, creo, mucho, como le da mucha respuesta al qué de cómo entender el cuerpo. Vamos a hablar sobre el principio de espacio interno. Bien, si se acuerdan en columnas anteriores cuando hablábamos de la piel, ¿no? Que hablábamos como el límite, ¿no? Lo que nos separaba el cuerpo del entorno, el exterior. Bueno, ahora los espacios internos sería lo que está de la piel hacia adentro, ¿sí? Todo lo que el contenido que tiene nuestro cuerpo, que puede ser desde un músculo, una articulación, a una víscera, un órgano. Es como, bueno, el contenido, ¿sí? El volumen, la forma que tiene el cuerpo y, bueno, el trabajo desde eutonía de los espacios internos tiene que ver con la toma de conciencia, ¿no? De nuestro cuerpo en sí, de nuestra forma, nuestro volumen, nuestra posibilidad. Y bueno, y poder conectar con las sensaciones reales que despierta desde el interior, ¿no? Hacia, bueno, justamente la toma de conciencia y poder darle un lugar a este diálogo que venimos hablando de conciencia y cuerpo físico específicamente. Bien, por ahí una de las primeras preguntas que nos podemos hacer es ¿qué entendemos por contenido del cuerpo? ¿No? ¿Por qué estamos, o de qué estamos hechos? ¿Por qué estamos formados? ¿Por qué estamos contenidos? O un cuerpo biológico que habla de esto, de articulaciones, de músculos, de vísceras, de órganos, pero también de nuestra historia, nuestras creencias, nuestra historia familiar, personal, vivencial. Y ahí, bueno, el cuerpo, digo, desde esta mirada, desde la eutonía, va a interactuar, se van a entrelazar estas dos ideas, ¿no? Lo físico con el campo más emocional, y de acuerdo a eso el cuerpo va a tomar un tono, o va a tener un tono determinado, y va a tener una forma determinada también. Lo interesante, bueno, de la eutonía es que uno puede palpar con la práctica cómo este cuerpo va a ir cambiando, o la posibilidad que tenemos de cambiar de un momento para otro, pero sino con un transcurso de una clase, cómo el cuerpo tiene flexibilidad, cómo se puede amoldar, cómo se puede adaptar, que bueno, lo podemos plantear desde esto, desde una clase, desde un tratamiento de eutonía, pero también después en el día a día, en la vida en general, digo, uno tiene esta capacidad de adaptación. Y bueno, y es esto, lo que decía hoy de toda nuestra historia, todo lo que, de lo que estamos, de lo que venimos trayendo desde el día del nacimiento y energía que viene de más atrás también, le va a dar esto, un tono, una forma específica al cuerpo, que tiene que ver con el cuerpo va a aprender desde el placer siempre, ¿no? Como la forma que tiene de aprender, de evolucionar, de madurar, va a estar siempre conectado con el placer. Y cuando los eventos o con las historias o las vivencias son traumáticas o desagradables o dolorosas, va a estar relacionado por ahí con la quietud, ¿no? Y con la rigidez. Y bueno, un poco lo que se plantea o se relaciona en este tema de espacio interno, ¿no? Son como las corazas, ¿no? Las corazas neuromusculares, que tiene que ver con esto, con todo este campo emocional, cómo va bloqueando distintas zonas o va congestionando distintas zonas, y cómo uno no lo toma como algo ajeno, ¿no? Desde esta teoría de las corazas neuromusculares, plantea que cada evento traumático que va a generar una quietud va a ir produciendo como este bloqueo, que tiene que ver con el nivel de los chakras, ¿no? Que depende del nivel del chakra, va a ser el evento traumático, digamos, nos va a pegar más en una zona o en otra, ¿no? Del cuerpo, que bueno, es una forma de supervivencia en algún punto, ¿sí? Porque bueno, la coraza viene a cuidarnos de alguna manera, ¿no? Como para que todo este evento o esta vivencia traumática no sea consciente constantemente. Entonces, como la forma que tiene el cuerpo de defenderse es poder como reacomodar todo ese sufrimiento, todo ese dolor, que no sea consciente, como para que no lo estemos viviendo en carne propia todo el tiempo. Pero bueno, el que sufre, digamos, o el que paga los platos rotos sería el cuerpo, teniendo este sector, ¿no?, de mayor quietud, de bloqueo, de distonía. Que bueno, cuando se llega a un punto determinado donde uno, por herramientas, por posibilidades, no puede abordar esta emoción negativa, ¿no?, ahí donde se forma como la coraza, y bueno, uno anda por la vida, digamos, en el día a día con este bloqueo. Y lo que tienen por ahí estas terapias corporales que van, bueno, que son un poco más abiertas en cuanto a la comprensión del cuerpo. Puede pasar que cuando trabajan o cuando se trabajan ciertos sectores, la persona que recibe, digamos, el tratamiento puede desencadenar o algún ataque de risa, ¿no?, eufórico, o ataque de llanto, como toda esa emoción ahí como de repente se libera, tal cual. Y tiene que ver con el registro de la memoria celular, o con esta idea de la memoria celular, como que, bueno, conscientemente no, por ahí acomodamos todo este trauma que arrastramos con nosotros, pero está en el cuerpo. Entonces, cuando a veces lo podemos trabajar, esto puede volver a brotar, pero bueno, la idea, digamos, es que uno pueda asumirlo como parte de su historia, pueda aceptarlo, pueda observarlo sin juzgar. Y ahí, bueno, el cuerpo va a regular el tono, va a tratar de desvanar esta distonía o esta coraza o este bloqueo. Y bueno, es parte de la aceptación, ¿no? Como toda esta sombra que por ahí no nos podemos reconocer, que es parte nuestra, es poder volver a incorporarla y así encontrar la unidad en el cuerpo. Y bueno, cuando eso va sucediendo, los espacios internos van cambiando, ¿no? Las cavidades, los volúmenes van cambiando, el cuerpo va cambiando. Un poco lo que decíamos hoy, ¿no? De ya no, ya esta edad no. Si bien por ahí es con una situación por ahí un poco más amable, ¿no? No llevándolo a un trauma, pero bueno, las posibilidades del cuerpo que van a ir siendo diferentes en los distintos momentos de nuestra vida. Y bueno, y el tono, digamos, desde Eutonía se trabaja para que podamos regular el tono de acuerdo a la situación que estemos atravesando o que tengamos que atravesar o la actualidad que estemos viviendo, digamos. Entonces, esto es capacidad de adaptación que tiene el cuerpo, y de vuelta, desde la Eutonía lo que vamos a trabajar es poder adaptarnos a esa forma, y siempre desde esto, desde la aceptación y desde sin juzgar la limitación que por ahí podemos tener en un momento de nuestra vida, o que, bueno, venimos arrastrando desde tiempo por ahí atrás. Claro, pienso a veces, viste, como, no sé, como, me va siempre al ejemplo como al síntoma puntual, ¿no? Como una contractura de trapecio o una tendinitis, ¿no? Cuando ya venís como, ¿no?, con esa amargura recurrente, y esa quietud que vos decís se vuelve como contractura, realmente una rigidez física marcada y puntual, ¿no? Tal cual. Esto es como, bueno, es esa mochila con la que todavía seguimos por ahí, trayendo, que no vamos a dejar de traer, pero es el poder como aceptar que, bueno, es parte de lo que nos está pasando, del trauma en sí. Digo, a veces lo difícil que también siempre que hablamos es el poder ponerle, ¿no?, nombre y apellido a esa contractura o a esa tendinitis o a ese proceso patológico, entre comillas, crónico, que creemos que es crónico y que por ahí tiene que ver con otros conflictos que no podemos terminar de darle un lugar en el cuerpo. Como en Eutonía se plantea mucho esto, el darle lugar en el cuerpo, no correrlo, no eliminarlo, no pensar que cuando uno lo resuelve es que ya no está más, sino aceptarlo y hacerle un lugar. Y cuando uno puede lograr eso, esto, las contracturas cambian, las tendinitis cambian, el cuerpo tiene mucha capacidad, nosotros tenemos capacidad de adaptación, digo, ¿no? Pero bueno, yendo al cuerpo específicamente, nada, también, ¿sí? Sí, pero Nico, sí, también sí, pienso en esto de la capacidad de adaptación y el darle lugar, que cuando también se me venía a la mente ese ejemplo tan gráfico que es la rigidez por distintas cosas, la tensión, y cómo a veces eso se convierte en un patrón postural que terminamos asumiendo ese patrón corporal y adaptándonos también a esa postura que no está buena y que por ahí trae otro tipo de complicaciones, digo, como por ahí a veces naturalizamos justamente por esta desconexión entre las situaciones, los hechos, lo que nos va pasando y cómo va absorbiendo eso el cuerpo, y terminamos naturalizando un patrón que no está bueno. Total, totalmente. Que tiene que ver justamente con esta vivencia de la historia, o cómo vivimos esta historia, porque después uno entra, digo, las actividades uno las tiene que completar, las tiene que hacer, digo, uno tiene que seguir con su vida, independientemente de lo que le va pasando, pero va a ir manejándose de acuerdo a cómo vaya teniendo, digo, su postura, su forma, cómo vaya aceptando todo eso que le va sucediendo, le va atravesando a lo largo de su vida. Y muchas veces uno termina moviéndose o relacionándose, por ejemplo, con el dolor de una forma natural. Entonces, todo el sistema ahí también ya va a estar como planteado desde un lugar, ¿no? En columnas anteriores también hacíamos bastante referencia a esta parte del sistema nervioso que tiene que ver con el sistema simpático y el parasimpático en relación con el estrés o en relación con la regulación o con el descanso, con la recuperación del tejido. Cuando uno está como muy acostumbrado a posturas viciosas o a soportar el dolor, se va a relacionar más con esta parte del sistema nervioso que habla del estrés o la parte simpática, ¿no? Entonces, como no podemos, no es difícil ahí como regular, ¿no? Llevándolo al día a día sin hacer por ahí cualquier otra disciplina que nos facilite el contacto con el cuerpo. Entonces la idea es poder volver a generar este patrón de movimiento o este esquema corporal que tenemos en nuestro cerebro, digamos, en nuestra conciencia. Entonces si el esquema corporal que tenemos está como distorsionado en ese sentido, desconectado, tenemos zonas donde no podemos conectar fácilmente o no podemos escuchar qué es lo que nos dice el cuerpo, vamos a tener un resultado. Y si podemos hacer un trabajo o esto, acercarnos a practicar, que puede ser en una clase o de forma autodidacta, no importa, pero le podemos dar un lugar a la escucha de nuestro cuerpo, de lo que nosotros necesitamos, ahí el esquema corporal va a ir cambiando para bien, digo, ¿no? Con el despertar conciencia del cuerpo siempre está bueno, más allá de lo que puede surgir, digo, a partir de ahí. Pero bueno, es parte de poder ir abriendo como esto, ir abriendo, no, ir como aceptando, y esto que decíamos hoy, el dándole lugar a lo que ya atravesamos. Yo creo que la historia de nuestra historia, digamos, los hechos no los vamos a poder cambiar, pero sí la historia en ese sentido es dinámica, porque uno, por ahí, con cierto tiempo de proceso, de maduración, de masticación de nuestro propio, esto, nuestra propia historia, puede ir cambiando, ¿no? O sea, lo que antes fue un trauma, en algún momento lo podemos como transformar en algo distinto, que bueno, que por supuesto nos va a generar por ahí alguna sensación desagradable que no querramos sentir, pero hacer la parte del cuerpo. Y bueno, las disciplinas corporales, como por ejemplo la eutonía, tiene que ver con esto, con el poder modificar el esquema corporal, los patrones de movimiento y poder conectar con las sensaciones que nos despierta el cuerpo. Y es, bueno, cuando arrancamos la columna, ¿no? Que hablábamos de esta conexión o este lenguaje del cuerpo y la conciencia, me parece que los espacios internos, el principio de espacio interno que plantea la eutonía, es un poco el ABC en ese sentido, porque tenemos que como poder registrar desde distintos niveles internos qué sensación nos despierta. Y ahí uno empieza a hacer como, la medida que puede, que tenga la posibilidad y las herramientas, de poder decir, bueno, no sé, tengo una acidez, por ejemplo. Bueno, ¿y qué situación estoy pasando o estuve pasando para que el cuerpo me responda de esa manera? ¿No? Es como, bueno, es siempre la repregunta, y muchas veces cuando, si bien a veces es difícil de poder asociar una situación personal a un síntoma corporal, cuando uno da lugar a la escucha, por ahí lleva las manos a ese lugar de dolor o de estrés, muchas veces las ideas se acomodan también, ¿no? La columna anterior hablábamos, bueno, todo lo que tenía que ver con el sistema digestivo y la intoxicación por ahí interna, de acuerdo a si podíamos evacuar o no evacuar, ¿no? O esta forma de eliminar desechos. Bueno, con las rigideces o con los bloqueos, con las corazas, pasa un poco lo mismo. Si estamos muy rígidos, se pierde la espontaneidad y también las ideas, lo que podemos llegar a pensar está un poco intoxicado, si uno pierde esto, lo espontáneo, lo fluido, lo libre, y entramos en esa, ¿no? Con un sistema de alerta cada vez más encendido, que no podemos cambiar el chip. ¿Viste cuando que a veces pasa que te estás haciendo pis y no puedes pensar como en otra cosa? Como ay, se me trabó la cabeza, tengo que... estás caminando, no sé, estás en algún lugar, no sé, vas a ver una banda, estás en algún estadio, lo que fuera, y dices, ay, no, y como que si la cabeza, lo llevé justo ese ejemplo, como... Pero viste que en algún momento uno puede como correrla, o esto, venía en el colectivo y te falta no sé cuánto para llegar a tu casa, y uno a veces puede desviar la atención, lo que pasa que sí, hay ciertas alarmas que son muy urgentes. Sí, yo pero pensaba en eso de como cuando se te quedó trabado el pensamiento, más allá de la urgencia, ¿no? Pero te quiero decir de que es un ejemplo bien claro de cómo que no podés correrte funciona a pensar en otra cosa que no sea, sí, tal cual. Sí, tal cual. Yo me quedo pensando en la cantidad de tensiones acumuladas que tenemos, en esto de por ahí cuando haces alguna práctica o tomás alguna clase o algo y quizás te tocan un punto y sale esa emoción abruptamente, que generalmente me da la sensación que se manifiesta en forma de llanto. Es como, no me explique por qué, pero me tocó acá y me largué a llorar. Y cómo genera también como esa necesidad de tener que estar explicando o encontrándole una explicación a por qué se expresó de esa forma esa emotividad, cuando simplemente es... Hay tensiones acumuladas donde lo veo como tipo una esponja donde va absorbiendo, llega un punto que uno puede absorber más y de repente te tocan y salta, ¿no? Como lo importante de que está bueno hacer ese tipo de cosas, pero de qué manera poder ir haciendo otras que no se genere ese acúmulo de tensiones. Sí, en eutonía, por ejemplo, se da como, bueno, lugar a que la persona que recibe el tratamiento, la clase, después pueda compartir o no esa experiencia. Es como, digo esto, de repente aparece un ataque de llanto, bueno, ver si la otra persona quiere compartir o no el porqué, o si encuentra un motivo por el cual el cuerpo responda de esa manera. Siempre el destrabarlo igual o el desbloquearlo va a ser saludable, ¿no? Porque ahí es como las ideas se van a ir como medio acomodando. Y esto es como... Bueno, por lo general sí tiene que ver con el llanto, pero es por la carga que habitualmente como solemos cargar. Yo creo que por ahí los ataques más de risa... Digo, porque por ahí la gente que responde de esa forma por ahí no se deja tocar tanto. O cuando vos haces una maniobra o algún trabajo que tenés que ir encima de ese cuerpo, es como que uno... percibe como el rechazo o la... El te ponen el límite, ¿no? Y esto, uno va a tocar la piel y hay como una respuesta, ¿no? Como que esa gente por ahí sí puede responder, ¿no? Como a la risa más fácil o a las cosquillas, porque las cosquillas también son, ¿no? Como una forma de correrse del contacto. Pero bueno, cuando uno puede esto, destrabar la... esta coraza o esta esponja que libere definitivamente, bueno, ahí el cuerpo va a cambiar y las ideas seguramente se acomoden también. Sobre todo esto de vuelta, reforzar como el concepto de aceptación, de observación, y esperar a que bueno, que el cuerpo vaya como pudiendo procesar y que esta contractura no vuelva como al mismo estado inicial, ¿no? Con esto, con los trabajos corporales, lo posible a largo plazo, uno puede conectar con esos primeros síntomas que se despiertan, digamos, cuando uno ya, che, estoy empezando a sentir, entonces, ¿no? O esta contractura o este dolor que viene arrastrándose hace un tiempo, bueno, a ver qué hago con eso. A mí me gusta pensarlo en términos de habitabilidad, ¿no? En esto de decir, bueno, convivir con eso que te está pasando, dar el lugar. Me parece que relacionarlo con ese concepto de habitabilidad es como de aceptación también y de convivencia con eso que nos pasa. Convivencia, pero no tampoco desde la conformidad de, bueno, es esto lo que me tocó, sino de registro para poder ir modificando, dándole el lugar y poder ir transformando también. Sí, se habla esto, el volver a habitar el cuerpo, el volver a habitar los espacios internos, el recuperar, digamos, ese espacio que nos corresponde, digamos, ¿sí? Y orgánicamente o anatómicamente, fisiológicamente, el cuerpo también va a cambiar cuando uno puede tomar conciencia de esas cavidades, de todo ese contenido que uno tiene. Y la función biológica, si se quiere, también va a mejorar cuando tiene espacio para poder desencadenar la función que pueda desencadenar. Antes y después de una clase, cuando se trabaja espacio, todos los principios en general, digo, pero el trabajo de espacio interno es como muy característico porque, digo, las cavidades se ensanchan literalmente cuando uno hace un trabajo de... Es vivencial esto, ¿no? Es difícil por ahí explicar con palabras, pero como el cuerpo se moldea de una manera tal después de una clase o regula, ¿no? Encuentra un tono un poco más acorde a la situación que está pasando y todo lo que está adentro lo va a agradecer también. Digo, los pulmones, si tienen más espacio para poder expandirse en cada respiración, lo van a agradecer. El corazón pasa lo mismo, ni hablar del sistema digestivo. Esto es el volver a habitar. Y los pensamientos, cuando uno está más consciente de su propio cuerpo, los pensamientos van a ser más fluidos, sin duda, y no va a estar como esta negatividad más presente, digamos. Imagínense si esto, tenemos un cuerpo todo rígido que le cuesta mucho, mucha fuerza, le demanda mucha energía al tener que cumplir sus funciones, los pensamientos no van a estar muy, muy armónicos, digamos. En cambio, si todas nuestras funciones internas tienen esto, espacio para poder desencadenarse y no genera un gran gasto energético del cuerpo, uno va a tener como otra predisposición al sentir, al pensar, al vincularse, al relacionarse con el entorno. Sí, también no el porvenir, ¿no? Como esa corporalidad y ese modo de habitar el ahora, como que va a tener también como que esa decisión también va a ser preventiva para el futuro, ¿no? Como algo así, el hecho de prestar atención hoy a esa contractura, quizá en un par de años te evita, no sé, una escoliosis o... Pero recién decías lo del corazón, ¿no? Bueno, quizá podés llegar a tener presión alta en el futuro. Bueno, darle bola hoy, hacerle espacio, ¿no? Dedicarle el tiempo. Vas a tener más herramientas para conocer tu cuerpo, para entender qué es lo que le está pasando. Digo, cuando uno habita sus espacios internos, ya estamos hablando de ese tema, toda o cuando uno despierta conciencia, toda esa información que de repente se corra un poco del eje de lo que conocemos como normal o saludable, si se quiere, uno va a poder tomar carta en el asunto. Digo, distinto es si no tenemos como esta conciencia del cuerpo que estamos habitando. Que ahí entramos por ahí en un círculo que nos genera por ahí más preguntas que tenemos más preguntas que respuestas, o no terminamos de encontrarle la salida a esta situación que estamos atravesando. Cuando somos conscientes del cuerpo que estamos habitando, podemos tomar decisiones, creo, un poco más conscientemente y en base a lo que nosotros creemos que necesitamos también, y que tiene que ver con la escucha de nuestro propio cuerpo y entender esto, la disponibilidad, qué posibilidad tenemos, el no condenarnos si de repente no podemos hacer una actividad o tenemos poca disponibilidad. Bueno, es cuando uno habita su cuerpo, sabe qué puede, qué no puede y qué no tiene ganas también puede ser. Y eso siempre va a traer en algún punto salud, digamos, o equilibrio, para no hablar de salud en sí como algo ideal, porque siempre hablamos, ¿no?, como que uno tiene que ir flotando entre un estado saludable y un estado de enfermedad, paradójicamente. Pero bueno, somos conscientes del cuerpo que estamos habitando y qué disponibilidad tenemos en ese día. Sí, y también te da como más herramientas para poder detectar a tiempo cuando algo no está del todo bien o está medio raro, por decirlo de alguna manera. Como esa alerta de decir, che, esto, algo está pasando, y también tiene que ver con la salud preventiva, ¿no? Como para evitar llegar a momentos más críticos. Es como yo creo que es la intuición o el olfato, por ejemplo, ¿no? Como los animales históricamente para reconocer o para anticiparse a algunos hechos, como que utilizan mucho el olfato, ¿no? Y por ello nuestro cuerpo queda reducido a algo más gastronómico, si se quiere, ¿no? Y sin embargo tiene que ver con esto, con la intuición, decir, bueno, es poder anticiparme un poco al hecho. Digo, bueno, que puede ser desde algo físico específicamente o situaciones, digo, voy o no voy, ¿no? A veces le ha pasado que de repente, sí, che, tengo que ir a tal lado, pero sabes que hay algo ahí que no me termina como de cuadrar. Bueno, el poder hacerle caso a esa intuición o el poder anticiparse, digo, para mí es muy importante en el sentido de que estamos haciendo escucha y estamos observando qué es lo que nos está diciendo el cuerpo. Sí. Entre conciencia y lo que percibimos corporalmente hay como un pequeño delay, ¿no? Como que el cuerpo siempre se entera antes de lo que nosotros después nos enteramos, digamos, lo que la conciencia se entera. Entonces, ese estar atento a ese momentito me parece como clave en el sentido de decir, bueno, la toma de decisiones después es no como más contundente, porque realmente estoy presente, estoy habitando mi cuerpo. Uh-huh. Sí. Hermoso. Aparte, como que nos quedamos, ¿no? Primero no te dio la sensación de, bueno, voy a apoyar bien los pies en el piso, me voy a sentar un poco más derechita. Se ve que la columna viene haciendo... Claro. No, pero esto de ir hablando te va poniendo en situación presente. Ahora. Total. Sí, total. Sí, es el... Porque esto es como, bueno, tratar de... Que un poco el objetivo de la columna, ¿no? Como repreguntarnos y ver que esto... Uno se va adaptando. Y esto, por ahí, si ustedes por ahí pueden pensarse en antes, por ahí, de que arranquemos con este espacio, digo, ya automáticamente arranca la columna y ya los apoyos cambian, la respiración cambia, uno como que va, ¿no?, regulando. Y simplemente estamos, bueno, charlando, ¿no?, generando, bueno, este espacio. Y cómo los cuerpos responden también a esos estímulos. Y no tenemos ni un masaje, ni un contacto corporal en sí o manual. Y bueno, es esto que decíamos hoy al principio, la capacidad de adaptación que tenemos. Gracias, Nico, por toda esta charla tan amorosa y necesaria para empezar a tener cada vez más un poquito más de registro interno y habitabilidad. Muchas gracias. Cuando el brillo de la luz y el rocío cubren el lugar, se oye el tremor de la vida, viejo son como un canto de la eternidad. Y será cada día, y será cada día. Gota mínima que refleja la mitad del sol, dentro de su luz da lo mismo norte o sur, la simpleza del sin final. Y será cada día, y será van, como si es que no girara ya. Ya no importa cuándo fue que al mundo lo dejamos de mirar. Gira, gira, gira y gira ya. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

Esto pasa en La Tribu. Acústico, Florencia Ruiz. Yo estuve así, sabiendo que no querías venir. Pero quizá no está tan mal querer seguir. Esto pasa en La Tribu. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. Ex La Tribu. Encendida. Encendida. Hasta la orilla hay un camino. Camino. Charco. De arena. Hola. Trece minutos pasan de las 10 de la mañana de este lunes 13 de noviembre. En cuerpo presente, con anteojos nuevos, unos borcegos rojos impecables y todo el glamour, le damos la bienvenida a Carlita Montero de Ni Una Migrante Menos. Llegué bastante puntual esta vez. Llegaste muy puntual. Por eso me vine así vestida. Con una me delineé. Una presentación a lo Moria, como muy glamorosa. A puro glamour, me encanta porque destruye cualquier idea de lunes, viste, como no, el lunes impecable, destilando así estrellitas. Y quería llegar más temprano para terminar de pintarme las uñas. Ajá. Bienvenida. Completa. Así arrancamos la nueva columna de Ni Una Migrante Menos. Queríamos mandarles un saludo muy cariñoso a Karef, que ayer estuvo festejando que cumplieron 50 años, que es justamente un espacio que viene laburando desde la época de la dictadura y que tiene un laburo muy interesante en relación a un archivo que vamos a estar compartiendo una imagen y la página desde el Instagram de Ni Una Migrante Menos. Pero quienes nos estén escuchando pueden chequear. Hay un montón de registros ya digitalizados de notas previas, durante la dictadura, no solamente en Argentina, sino en Chile, porque Karef laburó mucho con exiliados chilenes durante la dictadura de Pinochet. Pero también, y está de acceso libre y gratuito. Esto es en la página de archivo.caref.org.ar/index.php. Es una página que vamos a compartirla con una imagen que hace como un recuento de algunos registros de esa época. Y en el contexto de ayer, bueno, estuvieron realizando un festival al que no pudimos asistir, pero queríamos dejarles presentes nuestro saludo y muy cariñoso, además porque vienen haciendo todo constantemente asistencia migratoria en distintas temáticas, no solamente en cuanto a la regularización migratoria, y que hace poquito también, la semana pasada, estuvieron junto con la CENAF sacando un informe preliminar sobre migración y niñez que la van a terminar de publicar de forma libre y gratuita en el 2020. No pudimos asistir tampoco, estamos en falta. Particularmente, nada, me hubiese gustado mucho estar presente en ese lanzamiento, pero bueno, también los horarios, la cursada, viste, y el trabajo a veces nos lo impiden. Así que esto en relación a Karef, y también sacaron un comunicado el 12 de noviembre, si el día de ayer, domingo, en relación a la democracia se mejora con más democracia, y firman distintas organizaciones, entre ellas, por ejemplo, el equipo ELA y también Andes, que es una ONG que labura con migración y derechos humanos en Jujuy, entre muchas otras, ¿no? El CELS también firma este documento en relación al contexto que está viviendo Argentina de cara a lo que va a ser el balotaje el domingo que viene. Carly, ¿sabes qué? Viste que ayer sucedió como el último debate presidencial. En ningún momento se habló de política migratoria. Se habló de política internacional, comercio exterior, derechos humanos, pero la relación de esa gestión con la población migrante en ninguno de los discursos aparece como tema de agenda. Bueno, no nos sorprende, qué decirte, porque además somos muy pocos a nivel nacional, ¿no? Como no somos una población representativa y mucho menos tampoco significamos todavía un saldo político, porque imagínate que no votamos para presidente o presidente, en este caso, bueno, presidente, ¿no? Pero bueno, no nos sorprende, y la línea es siempre que se labura en relación a la frontera o lo fronterizo en la temática es de combatir al narcotráfico. Bueno, sabemos que eso es más criminalización y en todo caso detenciones de las personas que son el último eslabón de ese sistema tan mafioso, ¿no? Que no sucede solamente lamentablemente en Argentina, sino a nivel mundial. Las políticas migratorias, cuando no se las mencionan, se las mencionan desde ese lugar de seguridad, que ya sabemos lo que representan. Pero bueno, como decíamos en otras columnas, como desde Ni Una Migrante Menos, nosotras estamos más allá de la fecha electoral, porque nos interesa como poder construir algo, reconstruir tal vez un poco, ¿no? Y los lazos con organizaciones migrantes con las que hemos pateado durante el 2017 y espacios incluso que han parido lo que es la ley de migraciones en el 2003, más allá del gobierno de turno que la sancionó y la promulgó. Bueno, fueron mujeres migrantes de los 80, de los 90, que han tenido justamente la iniciativa de llevar adelante lo que es hoy por hoy la 25.871 de la Ley de Migraciones. Así que, bueno, esto en relación a CAREF, invitarles también a quienes, por ejemplo, tienen dudas sobre alguna situación de regularización migratoria para Mercosur o Extramercosur, tienen un equipo que labura de profesionales en relación a esto. E incluso, bueno, entiendo que este informe preliminar que hicieron desde la CENAF también viene en línea de que vienen investigando cómo está siendo el acceso de los derechos a las niñeces, este tema que mencionamos en muchas oportunidades acá en Charco desde Ni Una Migrante Menos, tiene que ver también en esto de, bueno, qué pasa con las mujeres que no acceden a la asignación universal por hijo porque no tienen el DNI permanente. Bueno, un problema que tiene Migraciones y tiene ANSES y que no lo resuelven y se tiran la pelota. Entonces, intuyo, no pudimos estar ninguna de nosotras, pero intuyo que eso, algo de eso va a estar también referenciado ahí. Bueno, el acceso, por ejemplo, a la educación cuando los padres, las madres, o por ejemplo en pandemia, ¿no? Situaciones que no ha resuelto la directora actual de la Dirección Nacional de Migraciones en relación a qué pasa con esa población que entró por paso no habilitado en pandemia. Sí. ¿Dónde están ahí los criterios de humanidad que están firmados con organismos internacionales? Bueno, hay niñeces ahí que seguramente también tienen problemas de documentación, o sea, la familia entera, más que nada, y que cuando se trata de países extra de Mercosur, traer todo el papelerío que implica después tener que legalizar, etcétera, es más engorroso y ni hablar más costoso. Uh-huh. Si vos incluso migraste por una cuestión económica, olvídalo, ¿no? Como en situación encima de crisis económica y política acá, eso está más complejo. Entonces, CAREF tiene una asistencia gratuita que está buena también como difundirla y dar cuenta de esto. Sí, la labor de CAREF tiene muchísimos años y es como que todo el tiempo, la labor de investigación también, ¿no? Es muy importante. Esto de ponerle cifras, de hacer informes, ¿no? De darle visibilidad en cuantificar también, ¿no? Más allá de que sabemos que son historias, pero también ponerle como el dato, ¿viste? Como llevarlo a una especie de sistematización también nos pone en una trompada de realidad. Sí. Claro. Como que lo pienso, exacto, sí, es como muy preciso el modo de laburar que tienen. Exacto, bueno, lo que vamos a estar viendo de cara al año que viene son avances y desafíos en el encuadre normativo del acceso a derechos entre el 2003, 2004, perdón, y 2023. Infancias y adolescencias migrantes en Argentina, derechos y accesos a la salud. Bueno, está más apuntado a salud. Vamos, y bueno, del 2004 al 2023, porque bueno, este año además, que es 2023, se cumplen 20 años de la sanción de la ley de migraciones de la que tenemos en el país, ¿no? Con perspectiva de derechos humanos, que está, que bueno, hay que recuperar bastante ahí de lo que dice la letra y lo que se practica en lo concreto, en lo cotidiano de las vidas migrantes. Y aquí hago como un entre porque nosotras desde Ni Una Migrante Menos, de cara al 3 de diciembre, que ya esa fecha es oficial, estamos en proceso de armado de flyer, vamos a hacer una actividad justamente, cae domingo, va a ser una actividad a partir de las 3 de la tarde, igual para confirmar, pero para que sepan a quienes nos estén escuchando y les interese participar, en el marco también de los 20 años de la Ley de Migraciones. Así que, bueno, la idea es tener una mesa donde podamos hablar sobre este recorrido. No voy a dar mucha más data porque tenemos que terminar de cocinar, pero la fecha va a ser en la sala y en Caballito. Mensaje privado, siempre, obviamente, y en nuestras redes sociales vamos a estar subiendo información, Ni Una Migrante Menos en Instagram, Facebook y Twitter, o X, mejor dicho, ahora, ¿no? Así que eso de cara al 3 de diciembre. Va a estar una artista boliviana que justo está allá, acá por el territorio argentino, presentando fechitas, y a una compañera, Adeli, le escribió directamente para articular algo y dijimos, buenísimo, el empuje que necesitábamos. Y por el otro lado, también comentar que, bueno, mes de noviembre, estoy haciendo como la agenda al revés. Arranqué por diciembre. Se vendrá y habrá confirmaciones, pero algo ya está, pero tenemos fecha 3 de diciembre, no se toca, domingo por la tarde, y justamente para que no termine tan tarde y quienes quieran venirse desde zona sur, zona oeste, lo pueda hacer tranqui panqui, y bueno, no llegue destroy a su casa para el día lunes. Creo que estoy hablando por mí, ¿eh? Claro, pero mira qué bien llegaste este lunes, regia. Por favor, nota que estoy estudiando. Claro. Y teníamos otra fecha así confirmada para el mes de noviembre. Exacto. Y publicada, porque eso ya está oficialmente en todas nuestras redes sociales, que tiene que ver con, bueno, el 25 de noviembre, que cae este año sábado y es el Día Internacional contra las Violencias. Vamos a estar haciendo unas estampados de serigrafía, o sea, vamos a estar haciendo para quienes quieran traerse y tener nuestro logo en un parche o en una remera o en alguna superficie, que buena, algodón sería lo ideal, ¿no? Pero si no, también un papel liso lo podemos hacer. Vamos a estar estampando el logo de Ni Una Migrante Menos ahí en Sáenz Peña y Avenida de Mayo, pero también vamos a estar, que estamos armando eso, un chablón, que es lo que se necesita para poder hacer el estampado, por Palestina, justamente con la consigna que todavía ni siquiera los organismos internacionales hacen demasiado, que tiene que ver con el cese al fuego en Palestina. Y bueno, esperemos que puedan venir con algo para estampar, porque, y bueno, banco yo particularmente mucho también los parches, porque puedes dejar instalados en cualquier lado después, sí. Y eso está buenísimo. Estuvimos participando justamente en la concentración que fue ahora este sábado, la última, en Plaza de Mayo, en un contexto donde, bueno, nos enteramos y un poco lo difundieron algunos medios, sobre todo alternativos, de el delito penal que le quieren imputar a un vecino ahí de Flores, ¿no?, por haber puesto en la puerta de su casa una consigna en relación a lo que está pasando con el genocidio en Palestina. Y a raíz de esto, bueno, primero le hacen la denuncia y después lo que terminan haciendo es escracharle toda la puerta de su casa con pintura blanca. El defensor de este vecino de Flores es Jalil, que es, más lo conocemos, que es está dentro de la movida de derechos humanos, ¿no? como abogado, y nos quedamos preguntando ahí, charlando entre nosotras, porque además está una compañera, Jin, que ella, no sé si recuerdan, pero Jin es migrante y además ella es marroquí, entonces nos toca muy de cerca también la situación de Palestina, y comentábamos un poco que sería muy zarpado, que porque estaría bueno tener como una movida, una actividad de poner una banderita o una consigna o un corazoncito con los colores de la bandera de Palestina en todas nuestras puertas, a ver si llenan las cárceles y explotan de gente detenida por este genocidio que está ocurriendo, ¿no? Hace un mes, y que no le interesa a los organismos internacionales, que podemos hacer un paralelismo con lo que pasó en Ucrania y se desgarraban las vestiduras, que no estoy diciendo que las muertes algunas muertes sí y otras muertes no, sino más bien ninguna muerte. Y que lo que pasa en Palestina es un genocidio, no es una guerra. Ellos no se pueden defender y no pueden salir tampoco. Y un poco también, bueno, la línea de hacerle el estampado en el día 25 de noviembre, que va a ser a partir de las 4 de la tarde ahí en la plazoleta que está en el cruce de Avenida de Mayo y Rodríguez Peña, también va en consigna de, bueno, una de las causas de la migración son el exilio. Bueno, y ahí cuando se habla del exilio, incluso la categoría es refugiada, persona refugiada. Y hay muchísimos refugiados que ya en 1940, en la década del 40, tuvieron un éxodo, ¿no? Y ahora está sucediendo lo mismo. Y incluso nos vienen circulando videos que nos llegan justamente desde allá, de la situación de médicos que tampoco están tratando de hacer lo que no pueden, que es salvar, porque les cortaron la luz, porque no tienen agua, porque hay personas que ni siquiera están siendo encontradas por todas las explosiones de las bombas que están ocurriendo constantemente, y que también no quieren quedarse a morir ahí. Entonces es una situación muy crítica, y todas las familias y los niños. Mirta, que forma parte de lo que es hay una mesa del Encuentro Memoria y Verdad y sí. Justicia, era una de las que estaba al frente del micrófono durante la concentración, y junto con otra compañera leían la larga lista de adhesiones, ¿no? Y era como, bueno, también estaría bueno que estén presentes todas las organizaciones que se adhieren contra la masacre al pueblo palestino. Y eso me parece que es muy importante también resaltar, porque a veces es muy fácil de adherir, pero es importante poner el cuerpo, no sí. solamente adherir. Y bueno, creo que en este contexto donde avanza la criminalización, es el momento donde más tenemos que sacar nuestras banderitas, o por Palestina, o por la migrantada, por las disidencias, por el aborto, ¿no? Porque también lo mismo que pasado y que viene pasando ya hace tiempo es en relación a qué poca fichada que tenemos en la calle, qué poca stencil que tenemos en la calle, qué poca pintura. Entonces, no sé, como la forma que siempre tuvimos como herramienta visual, porque no somos las corporaciones de marketing, justamente es esa. ¿Y dónde está? Sí, no, es un momento urgente, ¿no? Precisamente pensándolo como no desde el cuestionamiento, sino bueno, es ahora, ¿no? Sí, bueno, sí. Es el momento este para llenar de pintadas, parches, pegatinas, como exacto, ¿no? Una super gigantografía, ¿no? Como el gobierno de Israel ni siquiera hace nada por sus secuestrados, incluso los entonces no se trata de no es antisemitismo, sino más bien una posición política de hay un gobierno represor en Israel que lo que viene a hacer es no importarle siquiera a su propia población, que está secuestrada por un grupo terrorista que podría ser Hamas, o que es Hamas en realidad, pero que no representa para nada a los más de 11.000 personas que están muertas, que fueron asesinadas, más de 4.000 niños, niñas, y un montón de situaciones que ni siquiera se están respetando con criterios humanitarios y firmados, como son los hospitales, o las escuelas, los espacios para familias refugiadas. Uh-huh. Estuvo, ¿sabes qué? En el programa, Lautaro Brodsky, que es un joven, es judío, escritor, hizo todo un análisis sobre el judaísmo en la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Y él mismo, ¿no? Como que siendo parte de la colectividad judía, como que iba categorizando y ordenando, ¿no? De algún modo, esto no es antisemitismo, no es toda la población judía, ¿no? Como que tratando de organizar como esos relatos que llegan desde medios de comunicación hegemónicos o desde las redes sociales bancadas, ¿no? Muchas veces por multinacionales, que van confundiendo, ¿no? Y alimentando un odio que después eso desencadena que a un vecino que pone una bandera o un mensaje como una exigencia de cese a fuego o el apoyo al pueblo palestino, no es a una no es al Hamas, es al pueblo palestino a quien está defendiendo, se le termina haciendo un escrache totalmente repudiable. Totalmente. Sí. Y acá, bueno, las organizaciones internacionales de derechos humanos y Sarasa, porque realmente es y Sarasa, no tienen capacidad de mover un hilo, nada. Y quienes sí están logrando eso son toda la población que se está movilizando en la calle a pesar de la fuerte represión, como por ejemplo en Francia, el sábado se pasó un audio que fue traducido por una compañera donde decían que hay no sé cuántas personas detenidas con causas armadas, donde te prohíben tener símbolos de Palestina, donde podés concentrar pero no cantar consignas. Entonces, eso no sale hasta que no llega cuando en estos círculos de medios alternativos de romper las fronteras, ¿no? Que bancamos fuerte eso y es por ahí, pero también y llegamos a otros espacios. Y lo mismo lo que vos decías, Juli, en relación a, bueno, hay judíos que están en contra de lo que está sucediendo en Palestina, contra el genocidio, y que también se han manifestado en la propia Israel, sí. Y que han sido totalmente reprimidos por la policía, y son videos que no los pueden tapar con el dedo manchado de sangre, porque eso es lo que está pasando. Como fue, y con esto también un poco cierro, se han hecho ocupaciones en una sede de la Unión Europea, no recuerdo en qué país, y la movilización máxima que comentaban justamente el sábado ahí en la concentración por Palestina en Plaza de Mayo fue Londres, que llegó a 1 millón de personas movilizadas. Bueno, es así, es en la calle, es mostrándolo, y de esa manera se rompe el cerco mediático y la necesidad y la urgencia de que cesen el fuego. Uh-huh. Cesen el fuego en principio, porque siguen matando a la población y no les importa las edades ni si tienen criterios humanitarios en las que se encuentran. Pienso en la importancia de transmitir con claridad bien esta situación y no caer en estas confusiones, entre comillas, justamente por la incidencia que tiene el gobierno de Israel en distintos gobiernos y en nuestro territorio también. Así es. No somos antisemitas ni un emigrante menos para nada. Bancamos la migración. También ahora vamos a visibilizar también la situación de las personas refugiadas de Palestina, que eso es tremendo, pero no es lo mismo. La verdad que no es lo mismo ser antisemita que ser antisionista, y creo que no bancamos ningún gobierno que legitime matanzas de la población. Sin duda, por eso el 25 nos vamos a estar encontrando en las calles, ahí en Sáenz Peña y Avenida de Mayo, para llenar la ciudad de serigrafías, pegatinas, parches y un montón de intervenciones ahí en la calle, acuerpándonos. Así es. Gracias, Carlita, por venirte hasta Charco de Arena. ¿Nos trajiste un temita musical? Les traje un tema musical que cuando lo quise descargar o escucharlo en YouTube, me decía que tenía posibilidades de ser censurado. O sea, ¿por qué? Sí. Porque es un manifiesto y un rap por el pueblo palestino. Asentamientos construidos sobre escombros y ruinas, desplazados, torturados, Luis o la bota asesina, la que domina, la que extermina.

Germán Rojas, biólogo y vicepresidente del Instituto de Servicios Ambientales, explicó que las alteraciones socioambientales impactaron en la dinámica de la laguna, provocando la ausencia de microorganismos, algas y crustáceos que son fundamentales para la alimentación de los flamencos. El especialista del SENASA, Franco Alisi, planteó: ellos se alimentan del agua, consumen microorganismos como las algas. Y según estudios, este año los flamencos llegaron de manera anticipada debido a las altas temperaturas a la Laguna Brava y la zona estaba todavía congelada. Con lo cual, ante el desgaste del viaje, no encontraron alimentos y eso los habría llevado al deceso. Contra la protesta social ratifican la condena a los militantes Aracaki y Ruiz. César Aracaki y Daniel Ruiz, militantes de los movimientos sociales, estuvieron detenidos y condenados por participar en una amplia y masiva protesta que encabezaron organizaciones obreras, sindicales, así como los partidos de izquierda y sectores populares. Luego de un proceso judicial plagado de irregularidades, en noviembre del 2021, el juez Javier Ríos, del Tribunal Oral Correccional Federal número 3, le dictó penas de 3 años y 4 meses a César Aracaki y 3 años de prisión a Daniel Ruiz. El viernes el juez acababa de refrendar la condena a pesar de que la Cámara de Casación pidió su revisión. Esta nueva resolución del juez Ríos pone de manifiesto una vez más la criminalización de la protesta por parte del Poder Judicial y sus aliados políticos y patronales. Nos vamos a Corrientes, 7 represores condenados. Fue en la causa Brigada de Infantería 7, en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad más grande que se haya realizado en la provincia. 7 exmilitares y gendarmes fueron condenadas por privación ilegal de la libertad y tormentos cometidos contra más de 100 personas. En tanto, 2 represores resultaron absueltos. El Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por Fermín Cereloni, Juan Manuel Iglesias y Eduardo Belforte, condenó a los exoficiales integrantes del Regimiento de Infantería 9, Horacio Locito y Juan Carlos De Marchi, a 25 años de prisión. Al ex alférez de Gendarmería, Raúl Reynoso, a 18 años. Al ex oficial del Comando de Brigada 7, Eduardo Cardoso, a 15. Al ex coronel Abelardo de la Vega, a 12 años de prisión. Al ex teniente primero, Raúl Horacio Arcich, a 8 años. Y al ex auxiliar de inteligencia de la Gendarmería, Pedro Alarcón, a 4 años. En tanto, fueron absueltos el ex auxiliar del personal de la Brigada 7, Alfredo Famarche, y el ex comandante de Gendarmería, Abelardo Palma, para quienes la Fiscalía y la querella habían solicitado penas de 10 y 4 años de prisión respectivamente. 50 minutos pasan de las 10 de la mañana, 18 grados 2 décimas la temperatura en Buenos Aires, una máxima de 20 grados para el día de hoy. Los delfines siguen turquesas y para más información, fmlatribu.com/noticias. Una palabra de despedida. Compartimos en el vendaval de Ainda Dúo. paciencia para recorrer, ser el paisaje, ver con los pies, oler la lluvia golpeando el cemento. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. 7 minutos faltan para las 11 de la mañana. Seguimos con glamour y mucho esmalte dentro del estudio tribal. Perdón que conté esta intimidad, pero no pude evitarlo. Una mano rosa, una mano amarilla, y así continúa el lunes de Carlita Montero. Pero nosotras, Vali... ¿Pero por qué eso? Porque está haciendo la preparación para que pasemos agenda. Entonces hay que arreglarse y... Podés hablar, Carlita. Y pintarse y demás para poder participar de distintas cositas que vamos a estar anunciando. Te cuento mate también. Sí, obvio, y sigue la ronda de mate. Para eso estamos más que felices de tu presencia, Carlucci. Mañana, martes 11, a partir de las 20:30, nos encontramos para hablar sobre la llegada de Mecorot. Va a estar presente Maren Montevani y Lautaro Broschi. Esto va a ser en la esquina Rebelde, en Gallo 769, mañana a partir de las 8:30 p.m. Como decíamos, Mecorot es una empresa estatal de agua israelí que le recorta el acceso al agua potable al pueblo palestino desde hace muchos años, no en este contexto bélico. Entonces me parece que es sumamente importante, como veníamos hablando recién con Carlita, ¿no?, para despejar un poco las confusiones y empezar a plantarnos políticamente en esta unidad internacionalista, ¿no? Porque esta empresa israelí ya está en Argentina operando y negociando con algunas de las provincias precisamente para esto, ¿no? Para gestionar el agua. Sí, ya tiene ahí acuerdos firmados en 7 provincias, así que es más que importante enterarse bien quién es Mecorot y la incidencia que tiene para que no nos agarre de sorpresa en marzo del año que viene. Con las uñas pintadas te puedes venir el miércoles 15 a las 8:00 p.m. acá a la Tribu Mostra a ver el documental Al Borde, la última peli de César González, que tuvo su estreno colectivo en más de 400 espacios culturales de todo el país el miércoles pasado, el miércoles 8. Si te la perdiste o te enteraste el jueves 9 de que se estaba proyectando la peli, te podés venir este miércoles a las 8 acá a Lambaré 873 a disfrutar del documental. Vengan tempranito, no vengan a las 8:02 p.m. porque se van a quedar afuera. ¿La viste? La vi a la película. Porque se estrenó en La Minga. Se estrenó en La Minga, entre uno de tantos lugares que fueron estrenados, así que se pueden venir acá el miércoles a las 8 para verla. Si ya la vieron y la quieren volver a ver, quédense a un costadito para que primero pase la gente que no la vio y después, si sobra el lugar, sí, aquellas personas que la vieron que ya la vieron anteriormente. Tal cual, es una peli que recopila los testimonios de votantes de Milei y de Massa, que los pone un poco a dialogar en este contexto entre las PASO y previo al balotaje. Así que bueno, una peli de urgente, ¿no?, en este contexto. Uh-huh. ¿Tenemos algo más? Tengo otra para venirte con las uñas pintadas también, que tiene que ver con una fechaza que se va a estar dando el jueves. Falta, pero igual lo estamos anunciando, porque la fecha tiene lugar aquí también en la tribu Mostra, y se va a estar presentando Tommy Yancafil, Noelia Sin Cunas y Melisa Lobos. Así que si quieren alegrarse un poco la vida, vengan el jueves a las 8:30 a escuchar y deleitarse con esta música. Sí, Melisa Lobos estuvo en Charco de Arena este año porque es integrante de Las Cachitas Now. Me acuerdo que vino a difundir la gira que iban a hacer. Los tres son integrantes de Las Cachitas. Tommy y Noelia también. Tommy canta muy bello, es parte del cancionero trans que se armó. Noelia Sin Cunas también. Así que vénganse directamente el jueves 16 a las 8:30 de la noche a disfrutar de buena música. Y el jueves también, por la zona de Boedo, hay baile colectivo. Hay prácticas de tango queer para abrazarse, para entender lo que es el lenguaje a través del abrazo, el cambio de roles, y vamos a seguir profundizando ya entrada la semana, porque nos quedan 2 minutitos para las 11 de la mañana, así que aquellas personas que quieran enterarse de las actividades, ingresan en las redes sociales de todos los espacios que siempre difundimos, y algo muy importante, faltando 2 minutos, es que ingresen a las redes sociales de Charco de Arena, porque todavía sigue vigente esta votación de los premios Lola Mora, que tenemos todas las aspiraciones de ganarlo. Sí. Todas las aspiraciones de ganarlo y un deseo profundo de estar en ese ágape. Un deseo profundo de estar compartiendo ahí con Fanu Santoro y con todos los columnistas de Charco. Vamos a ser como 50 personas ahí, disfrutando de esa nominación. Pueden ingresar a las redes de Charco, que nos encuentran como Charco de Arena, y no pasamos el teléfono, lo pasamos un poquitito tarde, pero no importa, por si alguien tiene un sorteo o algo para dar, nos puede comunicarse durante la semana o mañana a la mañana al 11 31 26 0 88 7, porque no tenemos ninguna propuesta para sortear. Es verdad, no tenemos sorteo. Veo que Carlita está posteando que nos tienen que votar también, me imagino, pero estaría buenísimo, ¿no? Se nos pasó al inicio del programa, pero si tenés algo para sortear, algo que haces, que querés compartir, valía también servicios como por ejemplo cerrajería, plomería, lo que dé, 11 31 26 0 88 7, mañana a la mañana, porque ahora van y no nos vamos a quedar. No, hoy no nos quedamos porque le vamos a dar el pase a Petris, que ya está sentado mirando su celular y haciendo, supongo que, cositas de producción. Quédense al aire de la tribu para nosotras encontrarnos, ¿cuándo? Mañana a las 9 de la mañana. Yeah.